simplemente te vas. Confundida yo estoy, sin saber dónde voy. Y soy una chica enamorada de tus caricias. Voy agotada y no es un motor. Buscando sin saber. Siento bien.